Sinónimo. Pero por la seguridad de mi persona, de mi familia, del equipo, a mí, algo no quiere suceder. Cuidado. De Mauricio Trejo Curepa. Fuerte. Por la de mi persona, de mi familia, del equipo, a Mauricio Trejo Curepa. Si algo no es responsabilidad, Trejo Curepa. De Mauricio Trejo Curepa. Lo digo claro y lo digo claro y fuerte y lo digo por la seguridad de mi persona, de mi familia, del equipo, a Mauricio Trejo Curepa. Si algo no quiere suceder, es responsabilidad de Mauricio Trejo Curepa. Fuerte, y lo digo por la seguridad de mi familia, a Mauricio Trejo Curepa. Si algo no llega a suceder, es responsabilidad de Mauricio. Y lo digo claro. Mauricio Trejo Curepa.